amigos, Radio Rugido, hoy Caribe Amplio, desde el Laboratorio K. Teníamos Jackie Candru, un disco de músicas indígenas, esta canción se llama Mare Mare, de Venezuela. Bueno, seguimos sin música, sigue José, nos va a dar como una introduccióncilla. Sí, hola, un saludo para todos los que están en este momento. Muchas gracias. Estamos acá presentes con este del Caribe Amplio. Y el Caribe, pues hay que pensarlo también como en términos históricos. Yo me presento, yo soy historiador y generalmente abordo estas cuestiones desde la historia, porque es lo que es y lo que me gusta. Pero más allá de eso, considero que es algo importante. Hasta ahí, digamos, la cuña sobre la historia. Pero volviendo a lo que nos interesa, el Caribe es, digamos, la palabra que en principio se utilizó cuando los españoles descubrieron América y que lo primero que encontraron una cantidad de personas que vivían en las islas que hoy en día se llaman Antillas y que ellos llamaron a toda esa gente Caribe y todo ese mar que se habitó por cualquier cantidad de personas muy diversas terminó llamándose el mar Caribe. Entonces ese es como uno de esos aspectos fundamentales que establece eso, ¿sí o no? Como el mar Caribe a partir de una idea de un grupo indígena que desapareció muy rápidamente a partir de la explotación, de la esclavitud, de todos esos indígenas fueron desplazados, se vieron sometidos a enfermedades, se vieron sometidos al trabajo y muy pronto desaparecieron, lo que obligó al sistema de producción colonial a importar masivamente esclavos de África. Que tiene sus consecuencias en África, que tiene sus consecuencias en América y que tiene las consecuencias de que hoy en día pensamos efectivamente el Caribe como algo negro, como algo africano. Y estamos hoy escuchando un poco de eso, haciéndole un poco honor a eso, mostrando como todas las diversas caras que tiene este Caribe amplio que va desde el delta del Mississippi hasta las costas de la Guyana, Surinam, las Antillas mayores y menores. Estamos explorando un poco este paisaje musical. Esperamos que les guste y lo disfruten. Baye wasan bodola o Sugbon ja do ma jinaze do ma jenwa ajigbon nene Kaye wasan bodola o Di ma shubu lo ju atami marire mo ka haleluya o Adura mi ba o Ti mo gbo ni le alagbede o ni mo ba ya ni le aro ogun o ogun o ogun o ni re oko mi o ola kaye o osimale oni le ko bu ona wo Olomi ni le fejewe Olajo ni le fi mo ki mo bora o Mama je unri jae lakaye o Paridos, mucha unica, ule, a ese poco, vamos a lo que polopolo la koko fenu so di ogun la ko etu ti fo fa fa egbe leyin omo kan egbe leyin eni anda loro ogun ja gbe mi ka le pe mo soko mi le wa ogun bo gbe mi oju ti lo mo ogun bo gbe mi oju ti lo ni ogun lo lo pa ogun lo lo be ajoju rin ogun lo lada lo ni da lo ni mo afi paran ogun lo ni gba ogun lo lawo ogun lo ni koko baba asasu lata aye na lo gungun la so ni bi mo fi npora ayan kan ni ran aso eje mere ti mo gbo nile alagbede o ayila o mo ba ya ni ile aro ogun o ogun o ogun o ni re oko mi o olakaye o olakaye o osimale oni le ko bu ona wo olomi ni le Bueno, evocando África en este viaje por el Caribe, recordando la gran influencia que tiene el continente africano en toda la cultura americana de ahora. Tenemos un disco de Alahi Chief Collington, Ajinda. Este tema, Baku Ise Otan. Un disco de Nigeria de 1989, prensado por Collington Records. Nigeria Limited. Ade Akoma Love, Courier Services. Clearing, forwarding, clearing, forwarding. Onile o, modala la baba. Vice President. Thank you. Seguimos acá con Radio Rugido y el comité editorial visitando el Caribe amplio. Primero recorriendo un poco el Caribe indígena y ahora recorriendo un poco el África, que ha sido otra de las grandes contribuciones a ese Caribe. No es casual pues que tantos esclavos africanos hubieran llegado al Caribe, donde se establece como sistemas de plantaciones y sistemas de esclavitud que finalmente se extienden a lo largo de toda esa franja tropical de este pequeño mar. Ese tipo de explotación se hace supremamente rentable, lo que implica en cierta medida que para los españoles defender ese Caribe a través de un sistema de flotas y fortificaciones que iban por Cartagena, Puerto Rico, La Habana, que buscan la manera de controlar el mar por donde está cruzando el oro y la plata y los demás recursos que están saliendo de América, implica también que es un Caribe en disputa, que ahí están metidos o quieren meterse los holandeses, los ingleses, los franceses, y eso habla también un poco como de esa diversidad de ese Caribe amplio que tiene como rasgos comunes un poco pudiera ser también esa trata, esa diáspora africana que le da sabores tan distintos, también siendo tan distinta África y siendo tan distintas como los mundos a los que llegan. Pero también así como esa disputa, eso es algo que se extiende, como decíamos, desde el delta del Mississippi hasta, digamos, el Magdalena y las llanuras del Caribe de Colombia, donde se encuentran con condiciones muy distintas, y conocer un poco esas diferencias es un poco lo que implica también este ejercicio que estamos haciendo acá con Jungla y Laboratorio K visitando el Caribe amplio. Drunken-hearted man, my life seems so misery. I'm the drunken-hearted man, my life seems so misery. And if I could change my way of living, it would mean so much to me. Driven ever since I left my mother's home. I've been dogged and I've been driven ever since I left my mother's home. And I can't see the reason why that I can't leave these no good women alone. Father died and left me. My poor mother done the best that she could. My father died and left me. My poor mother done the best she could. Every man likes that game you call love, but it don't mean no man no good. Drunken-hearted man, and sin was the cause of it all. Oh, play 'em now. I'm a drunken-hearted man, and sin was the cause of it all. And the day that you get weak for no good women, that's the day that you're bound to fall. Estoy gagueando mucho. Cuando voy a escuchar, hermano, porque estoy gagueando mucho. En una de las últimas ediciones del Malpensante, Lina Alonso invita al lector en su ensayo titulado Esa música del diablo a que se ubique en un cruce de caminos entre el Mississippi y el Magdalena. Thank you. you knocked upon my door. Early this morning, ooh, when you knocked upon my door. And I said, hello, Satan, I believe it's time to go. Me and the devil was walking side by side. Me and the devil, ooh, was walking side by side. And I'm going to beat my woman until I get satisfied. She said, you don't see why that you would dog me round. Now, baby, you know you ain't doing me right, don't you? She said, you don't see why, ooh, that you would dog me round. It must be that old evil spirit so deep down in the ground. You may be my buddy, down by the highway side. Babe, I don't care where you be my buddy when I'm dead and gone. You may be my buddy, down by the highway side. So my old evil spirit can catch a greyhound bus and ride. Acabamos de escuchar a Robert Johnson, también conocido como el rey del Delta, el blues del Mississippi. Robert Johnson también se hizo muy famoso en la historia, estamos hablando de grabaciones de 1920-1930, porque sobre Robert Johnson circula la leyenda de que le vendió el alma al diablo para aprender a tocar guitarra. Y es algo que se ha visto muchas veces, que en varias películas se ha mostrado, por ejemplo en Oh Brother Where Art Thou, de los hermanos Coen, Hermano ¿Dónde Estás?, se hace un poco una parodia también de esa idea de el artista que le está vendiendo el alma al diablo. Sobre todo pensemos el artista en el Mississippi a principios del siglo XX, cuando el Ku Klux Klan está un poco en todo su furor. Esto también hay que tenerlo siempre muy presente. Se encuentra con el diablo, que es blanco, según la visión de los hermanos Coen, y le vende el alma para aprender a tocar guitarra. Se enfrenta directamente con el diablo y vence al diablo y aprende a tocar guitarra. Es una leyenda que, pues, en Colombia nos es muy familiar, que es la leyenda de Francisco el Hombre. Que también en algún punto se enfrenta con el diablo y lo vence en el acordeón, que lo obliga a tocar el credo al revés, dicen algunos. Otros dicen, según la leyenda, que salió por una tormenta al mar y se metió al mar y se enfrentó directamente con el diablo y para hacerse músico. Eso es un poco, pues, también el reflejo de una historia muy universal en la historia de la humanidad, que es un poco, pues, una historia que se repite en la mitología griega, la historia de Apolo, pero es un poco también la historia de Dante y el artista que va al infierno, y a partir del infierno es que crea su obra, La Divina Comedia. Es un poco también la historia del chamanismo en términos de las sociedades indígenas, que son los que van al mundo de los muertos, son los que se encuentran, digamos, con el diablo, según lo conocemos desde la perspectiva del catolicismo, pero que los chamanes son los que van al mundo de los muertos. Yo creo que vale mucho la pena pensar en esa conexión entre los viajes al mundo de los muertos, es decir, los viajes fuera de la conciencia y su relación con la parte creativa humana, con los artistas, con los poetas, con los músicos en general. Seguimos entonces en este viaje por el Caribe, pensando leyendas que son humanas, más que caribeñas, más que negras, pero que de todas maneras son leyendas que vale la pena compartir y pensarles un poquito. Bueno, en esta idea del Mississippi al Magdalena, de Robert Johnson a Pachorra.

yo fuera jardinero, jardinero, cultivara una hermosa flor, cultivara una gardenia perfumada, perfumada con el ansia de mi amor. Yo sería cual triste nardo en el jardín, convertido en guardián de aquella flor, y sería quien diera mi perfume al fin, como sangre que se da por un amor, como sangre que se da por un amor. Tengo un jardín opulento con flores muy exquisitas. Allí con mi guaguirita paso la vida contento. Jardinero soy, cultivo flores. Florero, cultivo flores. Jardinero soy, cultivo flores. Qué bonitas son las flores y los amores. Jardinero soy, cultivo flores. Florero soy, florero. La mujer costeña te invite a bailar este porro. Cuando una mujer costeña te invite a bailar este porro, mírala siempre a los ojos para que así ella te quiera. Mírala siempre a para que así ella te quiera. Y entonces mírala más, mírala más, mírala más, mírala más, mírala más, mírala, mírala, mírala más. Deje de mirar, porque pierdes la partida. No la dejes de mirar, porque pierdes la partida. Tiene el fondo de sus ojos, es un azulito de mar. Puedes estar tú seguro que ella ya te empieza a amar. Y entonces, mírala más, mírala más, mírala más, mírala más, mírala más. Mírala, mírala, mírala más.

novia Alicia la mía. Aunque todo el mundo me quiere, mi Alicia murió solita. A donde quiera que uno muere, ay hombre, toda la tierra bendita. La vida se vuelve nada. Y en aquel sueño profundo, ay hombre, la vida se vuelve nada. Adiós mi Alicia, Alicia dorada, te recuerdo toda mi parranda. Ven a acompañarme, ven a besarme como aquella tarde. Ven a consolarme, ven a acompañarme, ven a besarme como aquella tarde que estuve allá, como aquella tarde que me besó, como el día siguiente que amaneció. Bésame como tú sabes besar, como el día siguiente que amaneció. Bésame como tú sabes besar. Pues deja que estos señores les piquen el pellejudo.

aquella ingrata, esa que vivió conmigo, se ha buscado otro marido, porque yo no tenía plata. Si vieran aquella ingrata, esa que vivió conmigo, se ha buscado otro marido, porque yo no tenía plata. Si la vieran como anda, con la misma ropa anda, con la misma ropa anda, compadre, ya se está poniendo flaca. Si la vieran como anda, con la misma ropa anda, con la misma ropa anda, compadre, ya se está poniendo flaca. Mírala sin vergüenza. Me ha dado al verla deambulando por el centro y dije pa' mis adentro, te acabaste cabo de vela. Lástima me ha dado al verla deambulando por el centro y dije pa' mis adentro, te acabaste cabo de vela. Si la vieran como anda, con la misma ropa anda, con la misma ropa anda, compadre, ya se está poniendo flaca. Si la vieran como anda, con la misma ropa anda, con la misma ropa anda, compadre, ya se está poniendo flaca. Mira, ya se está poniendo flaca. Que cómo baila Caridad, que vamos a ver si es verdad, que cómo baila Caridad, con su negrito franca en el patio del solar. Ay, cómo bailan, ay, cómo sudan, ay, cómo mueven, ay, la cintura. Yeah, yeah. lenta, na, que ella es joven, a ella pelo pica. Si te casas con Changuita, sale con se pica. Bueno, Radio Rugido por junglagaleria.com, hoy con Caribe Amplio. Este último corte ha sido como una conversación entre Cuba y Colombia, entre el vallenato y el son, recordando que en este aire del son coinciden nuevamente pues estos géneros musicales de vallenato y son cubano y entre otros ritmos pues. Conversaciones musicales por Radio Rugido, Caribe Amplio. Estamos escuchando una versión de Alejo Durán del tema El Mero Joral de Rafael Escalona. En asunto de mujeres tengo una ley muy bien aprendida. En asunto de mujeres tengo una ley muy bien aprendida. Yo quiero a la que me quiere, yo olvido a la que me olvida. Seguimos acá en el Caribe Amplio con Jungla Galería y Laboratorio Camp. y pensando un poco la diversidad del Caribe y las cosas que tienen en común, ya habíamos hablado un poco como de la explotación esclavista como rasgo, digamos, característico del Caribe. Pero, ¿qué implica la sociedad esclavista? Son sociedades que obviamente no son industriales, sino que son sociedades que viven de lo que produce el campo, sea así de manera extensiva como la caña en las Antillas y el algodón en Estados Unidos, o de una manera más extensiva, digamos, como las ganaderías en las llanuras del Caribe colombiano. O las mismas ganaderías en algunas de las Antillas como Haití y República Dominicana, que permiten, digamos, modos de existencia y de convivencia distintas a las que se establecen entre las barracas en donde se alojan 40, 50, 60 esclavos y que no tienen realmente contacto con el mundo del amo, por decirlo de alguna manera, a otras sociedades que se forman un poco más cercanas a ese mundo del colonizador. Sin embargo, siguen siendo sociedades campesinas, son sociedades que vienen del campo y que reflejan mucho esa idea del campo en sus lugares de existencia. Esa vida del campo sigue siendo un poco como lo que marca estos ritmos musicales y el Caribe en general. A pesar de que el Caribe, de la producción de azúcar y los recursos que generó, permite la revolución industrial en el siglo XIX y principios del siglo XX, sigue siendo una sociedad supremamente campesina, y eso es un poco también el rasgo distintivo de estas músicas tan diversas que seguimos escuchando. Hombrecito madero como si fueran mujeres. Hombrecito madero como si fueran mujeres. ¿Qué le pasa? ¿Saben cuánto guancho pesa y le robaron los lentes? ¿Saben cuánto guancho pesa y le robaron los lentes? ¡Dime! Continuamos acá compartiendo un poco de músicas caribeñas del Caribe con el profesor K, desde el laboratorio K y Jungla Galería, el comité editorial, pensando un poco en las músicas campesinas del Caribe, como decíamos, que de todas formas esas sociedades campesinas, sobre todo las de las sabanas del Caribe colombiano, eran poblaciones dispersas, que estaban alejadas muchas veces por pues, días de camino, y que obligaba de todas formas a que las noticias entonces viajaban a la velocidad que viajaba el burro. Así que lo que sucedía en algún lugar hoy, pues, se podía enterar mucho, mucho tiempo después la gente de un lugar pues, relativamente cercano. Esa es también un poco como la figura del juglar vallenato, de aquel que va por los distintos lugares de la región contando las noticias, contando lo que va sucediendo, hablando con la gente y estableciendo una comunicación distinta. Es el caso de Juancho Polo Valencia. Alicia Dorada fue compuesta en un cementerio. Juancho Polo no alcanzó a llegar a ver a su mujer, puesto que estaba viajando como un juglar tocando en otros pueblos. Y en esa salilla se enfermó. Entró en agonía, se murió, y a él no le tocó ver cómo murió Alicia. Entonces cuentan que él compuso la canción ya en el cementerio, cuando Alicia estaba 3 metros bajo tierra. Bueno, para acompañar este texto que nos manda nuestro amigo Sebas, tenemos la canción Alicia Dorada, interpretada por Alejo Durán en el Festival Vallenato de 1968, una composición de Juancho Polo Valencia. Y le pido a Dios. tierra de la maca. Acabamos de escuchar a Andrés Landeros, maestro cumbiero precisamente de San Jacinto, allá en los Montes de María. Y esta canción es muy bonita, es La Maca Grande, es como la canción que cobija pues ese lugar que es San Jacinto. Él habla del Cerro Maco, que es el cerro que está ahí a las afueras de San Jacinto, en el que todo el mundo se identifica. Habla de los hermanos Fernández, que son precisamente los gaiteros de San Jacinto, que tocaron la gaita del Indio Faroto desde hace ya mucho tiempo. El tiempo pasa, pues estamos hablando, les digo, de músicas campesinas de hace ya algunos años. Alguna vez tuve la oportunidad de conversar personalmente con el maestro Carmelo Torres, que tocó y estuvo muy de cerca también con Andrés Landeros. Carmelo Torres sigue vivo, es un alma muy caritativa, nos recibió muy bien en su casa y nos compartió un poco también de lo que ha estado grabando últimamente en su proyecto personal, que pues es de todas maneras muy bueno. Acá les dejamos una muestra del maestro Carmelo Torres. Thank you. Bueno, dando vuelticas por esto que estamos llamando Caribe Amplio, seguimos en junglagaleria.com, Radio Rugido. Pasamos ahora un poquito de reggae, ahora un poco dando la vuelta por las islas. Jamaica. One good thing about music, when it is, you feel no pain. Escuchando el tema Sly Mangoose, es un tema en ritmo de mento. Mento es un ritmo jamaicano, pero esa es una interpretación de San Andrés del conjunto Bahía Sonora, grabación de Ingesón de 1980. En mi Santiago querido, qué alegre está el carnaval. En mi Santiago querido, muchacha, como he sentido no estar allí para rollear. Voy pa' los hoyos, muchacho, voy pa' los hoyos. cuando sale a parrandear la comparsa de los hoyos, cuando sale a parrandear le forma cualquier un rollo porque se va sin pensar. Voy pa' los hoyos, muchacho, voy pa' los hoyos. Voy pa' los hoyos, muchacho, voy pa' los hoyos. Hey, quisiera ver a Eleodora arrollando por Maratí. Quisiera ver a Eleodora arrollando por Maratí. Su lazo kikiriki ya al compás de la cutara. Voy pa' los hoyos, muchacho, voy pa' los hoyos. Voy pa' los hoyos, muchacho, voy pa' los hoyos. ¡Vaya arriba, guajiro! ¡Sala pata, güey! Voy pa' los hoyos, muchacho, voy pa' los hoyos. Hey, para el año venidero en Santiago yo he de estar. Para el año venidero en Santiago yo he de estar. Ya lo verán, caballero, como me voy a fiesta. Voy para los hoyos, muchacho, voy para los hoyos. Voy para los hoyos, muchacho, voy para los hoyos. Como ya voy a acabar, porque esto se está acabando. Como ya voy a acabar, porque esto se está acabando. Eche otro medio con pa' y pa' los hoyos arrollando. Voy pa' los hoyos, muchacho, voy pa' los hoyos. Voy pa' los hoyos, muchacho, voy pa' los hoyos. A comer chicharrón. De cutillas con gas. Qué sabroso, mira, negra. A comer chicharrón. Que entre con papas, a comer chilito. Ay, qué sabroso, nena. A comer chilito. A comer chilito. El rompo piedra con los pies, me llaman el rompo. Pelecua, sangre guerrera tienes tú, en el camino el Achelú, es tu porte gentil, Laroye hijo de Dios, Pelecua. Quedándonos un ratico en Cuba, en la isla, seguimos en este viaje amplio por el Caribe, deteniéndonos un ratico en Cuba, Cuba que fue una de las colonias más importantes para España, tal vez la que comercialmente más le daba por el comercio del azúcar. Recordemos que Cuba tuvo esclavitud hasta 1898, que es el momento en que pierde la guerra contra Estados Unidos y Cuba gana su independencia. También es el momento en que Puerto Rico pasa a ser un protectorado de los Estados Unidos. Pero más allá de eso es pensar que en 1898 había todavía esclavitud en Cuba. La esclavitud sigue siendo un rasgo que define mucho la sociedad cubana, podemos decir hasta nuestros días. No es casual que la revolución también hubiera estallado precisamente en una sociedad tan campesina en ese momento y pues con una herencia esclavista tan fuerte. Esa era una herencia de plantación que, como les decía ahora, implica la convivencia cercana de muchísimos esclavos que algunos a veces ni aprenden español, que tal vez el único acercamiento que tienen hacia la cultura occidental es la tarea de evangelización de algunos curas que pretenden querer salvar el mundo a veces tratando de enseñarle nombres de santos a las personas. Y en medio de toda esa condición de explotación y de convivencia cercana, pues una situación que mal que bien niega la condición de ser humano a la persona, empiezan a surgir también como ciertas formas de religión y de creencia que toman y enmascaran unas cosas con otras y empiezan a explotar un poco como las facilidades que da el catolicismo con ese cuento de los santos, y ahí se empieza a enmascarar la figura de Changó bajo la figura de Santa Bárbara, se empieza a enmascarar San Lázaro y aparece Pelecua, que es un dios terrible de la santería, es un niño, pero es el que maneja los destinos, es una figura muy particular y que siempre está presente en las voces que acabamos de escuchar de dos grandes de la música, de la historia de la humanidad, como lo son pues Celina y Celia Cruz. Entonces no, continuaremos escuchando un poco reminiscencias de la santería, que todavía hoy es una religión fuerte, que es importante. Vamos con la orquesta Acocán. Thank you. queré, un dato a coloriza. Haya, haya, pae, haya, haya, fotún en lengua, hecho a la guana, fotún en lengua, güey. El lengua puto junde magua, el lengua sominagua, el lengua puto junde magua, o para cató, mate cutó, cutó, el lengua sominagua, magua, magua. O perere, maíz suma nada en lengua, él es mi güey, cutó la idea, para llegar a mi güey, cutó la idea. Francisco el hombre es un ser de las encrucijadas. El vecino de Papá Legba, o es una traducción de Papá Legba, de Xu en Brasil. Su nombre viene de Exu Alagbara, que significa esfera poderosa. Y después de que el primer obispo negro de la historia, Samuel Crowther, nombre de origen nigeriano, adoptado por los anglicanos, tradujera la palabra demonio al yoruba como Exu, se empezó a conocer como demonio poderoso. Antes esfera poderosa y después demonio poderoso. Esa palabra viene aquí, o esa expresión más bien, esas dos palabras vienen aquí y se convierten en el Egua, Exu el Egua, Papá Legba, Exu, y todos los caminos que son como reencarnaciones o advocaciones de el mismo Orisha. Entonces es un ser de las encrucijadas como Francisco el hombre. Dicen que Robert Johnson se encontró una encrucijada con Legba, y de eso habla una película llamada Crossroads. Legba, la traducción de Legua en Haití. El otro día yo fui a casa. cuenta de un babalá. El otro día yo fui a casa de un babalá. Pa' que mirara mi cuerpo porque yo estaba salado. Me dijo con unos cinco que yo te voy a mirar. La letra que aquí te salga, el tablerito te lo dirá. La letra que aquí te salga, el tablerito te lo dirá. Toca en el sol y en la letra, ahorita guaya la bella. Toca en el sol y en la letra, ahorita guaya la bellure. Toca en el sol y en la letra, ahorita guaya la bellure. Y ambos que se quincula, quincula guaya la bellure. Toca en el sol y en la letra, ahorita guaya la bellure. Yo llamo a los cuatro vientos, yo siempre rayo la bellure. Toca en el sol y en la letra, ahorita guaya la bellure. Toca en el sol y en la letra, ahorita guaya la bellure. Toca en el sol y en la letra, ahorita guaya la bellure. Para tu altar. En un bosque de la chinita se perdió en un bosque de la China. La chinita se perdió y como yo era perdido, nos encontramos los dos. Y como yo era perdido, nos encontramos los dos. Y bururum barará, ¿dónde está Miguel? Es que yo quiero bailar o pantaleón. Bururum barará, ¿dónde está Miguel? Mira, yo quiero gozar o pantaleón, pero bailar y gozar o pantaleón. Bururum barará, ¿dónde está Miguel? Es que yo quiero rumbear o pantaleón. Pero qué bueno, bueno toca Luisito Tumbadora. Oye, qué bueno, bueno toca Víctor Timbal. Pero qué bueno, bueno toca Víctor Timbal. Oye, qué bueno, bueno toca Pablo Cencerro. Oye, qué bueno, bueno toca Pablo Cencerro. Pero qué bueno, bueno toca Luis Sánchez Ugüiro. Oye, qué bueno, bueno toca Luis Sánchez Ugüiro. Qué bueno, bueno suena mi contrabajo. Oye, qué bueno, bueno toca André el contrabajo. Qué bueno. Oye, qué bueno, bueno suenan mis saxofones. Oye, qué bueno, bueno suenan estas trompetas. Qué bueno, bueno suenan esas trompetas. ¡Huepa! Estamos aquí escuchando a Johnny Duri Ventura. 1920 y otros éxitos. Este man normalmente hacía como merengue y después alguien le recomendó, un buen amigo le recomendó que ¿por qué no grabas una salsita, hombre? A ver si haces unas cositas. Y empezó a experimentar con la guajira, el barará. O sea, este 1920 es un mosaico, son tres temas diferentes. Y bueno, los invito a que escuchen otras cosas de Johnny Ventura. Era tremendo merenguero y otro montón de cosas. Y bueno, no sé qué sigue acá. Seguimos aquí en el Caribe Amplio. Caribe Amplio, Radio Rugido por junglagaleria.com. Volvemos al Delta del Mississippi. Robert Johnson. Rhythm Blues. Pregonando en blues. Falsas aquí con este tema. Now. better man. Hope you never will. Baby, please. If I'm aching old heart disease. Do it now. Killing me by the grave. Thank you. Seguimos acá con Jungla Galería y Laboratorio K, explorando el Caribe, ahora escuchando un poco Bob Marley and the Wailers, Soul Rebel. Ya que seguimos un poco discutiendo las religiones del Caribe, que también aparecen en torno a la esclavitud, vale la pena pensar así como por encima realmente, que es lo que hemos estado haciendo también. Sobre el Rastafari, pues, y el problema del volver a Etiopía, que también es un movimiento cristiano, de alguna de esas tribus perdidas de Israel que llegó a Etiopía. Tal vez no un origen tan mitológico, pero sí se ha construido una mitología Rastafari en torno al regreso a Etiopía, en torno al regreso a Babilonia, en torno allá, que es un poco la figura de Cristo. En ese sentido, también ha sido una manera de encontrar nuevas formas de expresión de un deseo de libertad. Hay que recordar que Etiopía precisamente fue de los pocos lugares en África que no fueron directamente colonizados por los europeos, y de alguna manera por eso también su color está en todas las demás naciones. El regreso a África, en algún punto incluso el mismo Bob Marley políticamente, cuando estuvo en su apogeo el movimiento de derechos civiles, también trató de establecer esa conexión con esa Babilonia. Entonces, pues en ese sentido el reggae también define un poco esa religiosidad, con esa forma particular de ver el mundo, que se desprende también del trabajo forzado, del desplazamiento, del llegar a una tierra extraña, a trabajar para gente extraña y convivir con gente extraña. La música como forma de expresión que resume pues el derecho o la idea de redención. Acá seguimos con Bob Marley y escuchando un poquito en el Caribe Amplio el reggae. Vamos con precisamente la canción de Redención. Old pirates, yes they rabbi, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it, just a part of it, just a part of it, just a part of it. When the sounds start to treat me so tempting, so love is all I bring. So don't be like a puppet on a string. All you got to do is sing. I'm still in love with you, boy. So I say, and I will never let you go away. I'm still in love. See me and the big fat thing. Tell her where me scrubber in a constant spring. Tell her where me dubber in a constant spring. Tell her where me lover in a constant spring. Tell her where me dubber upon the big bed spring. In a me three-piece suit and thing. Tell her where me diamond socks and thing. Tell her where me earthman shoes and thing. Got me say rub off the makeup. You don't know how to love me. I wish I said y'all know I know what's your nationality. Yeah. Because you broke down my door and you asked me for more. Sit down for me cheer and I asked for a beer. Lead down for me bed and I draw me nothing. In the sun and I want to I'm love. Still in love. Tell her when me scrub up on the big bed spring. Man and them me show her me diamond ring. Tell her why she drink up a bottle of king. Tell her when me dump it in a golden spring. And I love is all I bring. And what she bring? Three piece suit and ting. Tell her when the diamond socks and ting. Come me say girl a when me do a make you left me. Girl, I will me do I make you left me. Me love you all the time of my mind. Love you and no commit no crime. Girl, I will me do I make you left me. Girl, I will me do I make you left me. Man, you should have seen me in a golden spring. Tell her with me three-piece suit and thing. Tell her with me diamond socks and thing. Man, man, gonna now say Lena, Lena, Lena. Wheeler and Tonar, let me rub up on the big bed spring. Can make you scrub up on the big bed spring. Gyal, when me do you make you left me? Gyal, when me do you make you left me? Gyal, when me do you make you left me? Say that I fi dread up on the mountain top. Nobody watch that. Dread up on the mountain top. Nobody watch that. If we never get a chance to be together, go with ya, can ya love ya? I said, it's a pity you already have a wife, and me don't have a man in my life. Good boy, it is a pity. I say it is a pity you already have your wife. And me have a one man in a me life. Good boy, it is a pity. A I woulda liked one of these mornings to wake up and find your face on a pillow lying right next to mine. I woulda cut out the party and the smoking and the rum and bust a extra wine and make we see the sun. Well, every time I fantasize, me see your lips, me see your eyes, your trigger finger do something. I left the rude girl hypnotized. For you it's just a thing, just another little fling. But for me this is heaven and the angel that must sing. It's a pity you already have a wife and me don't have a man in my life. Rude boy, it's such a pity, yeah. I say it is such a pity. You already have a wife and me have a one man in my life. Rude boy, it is a pity. To buck you up in a public and can't even touch it really fuck me up. Because my check for you so much, the respect for my heart, be your woman, be your kids, believe me, rude boy, my Chris. I know me a titties, who knows, maybe one day the world will be evolved enough. We'll share you in a civilized manner between the two of us. But until then, I woulda love to see you again. Me know we have to play it by the stupid rules of men. That if we never get a chance to get together, go with ya, time I love ya. I'ma say, so meet me around the corner, avoid Mitzi and Lana. You know them, I do what they be guest informer. I'm not starving for sex, no, not ballin' next, no. By the way, all your flex really beat my interest, yeah. The you and people see, I know the you and me loving. And the you were there with me go much deeper than skin. I don't know exactly what it is you're feeling, but I wish this was a permanent thing, yeah. It's such a pity you all already have your wife and me don't have a man in my life. Rude boy, it is a pity, yeah. It's such a pity you all already have a wife and me don't have a man in my life. Rude boy, it is a pity. Me know say you belong to she, you know say me belong to him. I wouldn't want you this your queen, you would have never this my king. But when you play for my freedom and when my feet your gaze a swing, you left me in a turmoil, you walk me in a spin. It really makes me sad for you to waste so much water. I think the two of we can make a beautiful daughter, but it would be selfish to want innocent little youth for bring her home and can I tell her the truth. I say, go with you. I will always. Said if we never get a chance to be together, go with you. Remember, I'm gonna love you. Mm-hmm. anytime, anywhere, I'm gonna put it on. I'm not boasting, I'm gonna put it on. Just a toasting, I'm gonna put it on.

Bueno, y hablando de Caribe, ¿cómo no poner al Joy Arroyo, que nos acompañó con su tema Yamule Mao, que sabrá él qué quiere decir y de dónde lo habrá sacado? Creo que es una imitación de un tema africano, por ahí he escuchado algunos chismes. Luego hemos escuchado la cumbia soledeña con su tema Cumbia Soledeña, una institución pues de la cumbia soledeña nacional, una de las agrupaciones vivas pues como más viejas y que ha conservado estos sonidos que quién sabe cuándo vienen. Ese es como el estudio que hemos estado haciendo. Y luego viene un poquito de bullerengue con la niña Emilia. El bullerengue tiene también como una de esas características particulares que es algo responsorial. Generalmente hay una voz que habla y otras que le responden a un coro. Quisiera uno, es como decir como el coro de la tragedia griega, pero es un coro completamente distinto realmente. Es el coro del trabajo, cargando agua, lavando ropa, moliendo caña, moliendo maíz. Es del trabajo que se va y se lleva, pero que hay un líder, una líder. Generalmente en el bullerengue es una líder que lleva el tono, que habla y tiene el coro que le responde. En este caso vamos a escuchar a la niña Emilia como esa líder que pues, va dictando la pauta. ¿Aquí le cae el coroncoro? ¡Sí! ¡Coroncoro se murió a tu madre! Coro, coro, coro. Bueno, esto fue Radio Rugido el día de hoy con Caribe Amplio Caribe, pasando desde el delta del Mississippi hasta por acá por Colombia, cumbias, vallenatos y otras sonoridades. Tal vez despidámonos con un poco de Venezuela que no lo tocamos hoy, algo que puede sonar algo familiar, Venezuela. Un disco rarito que nos encontramos en estos discos de 2000. Este disco se llama La Sardina de Naiguatá. Vamos a escuchar. A ver, ¿qué tema nos tiramos de acá? Espera. Esto es como. Va. Ahí mientras el Tote revise y decide qué tema se va a tirar, yo aprovecho el momento para despedirme de todos. Muchas gracias. Espero hubieran disfrutado este viaje por el Caribe Amplio y espero los anime a seguir escuchando mucha más música. Mucha suerte para todos. Muy feliz noche. Un saludo para el Dr. Afro, Profesor K. Saludo para todos en Jungla Galería y saludo para todos los que están escuchando. Muchas gracias por todo.